¿Sabías que? En Argentina había casi 20 pueblos originarios. Pachamama significa madre tierra. Los pueblos originarios tenían sus propias costumbres, creencias y leyendas. Ellos tenían su idioma, hablan en cuam, quechua, aymara, guaraní. Pachamama significa madre tierra.